julio y se realizó nuevamente lo que se fue el torneo de asadores de la estaca. Asadoras, esta vez ganadora. ¿Qué tal, Brenda? ¿Cómo te va? Brenda Clemen está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Américo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. Bueno, una alegría obviamente que las mujeres pasen al frente. Es importantísimo, ¿no? Digamos, tu compañera, Bresi de apellido, ¿cómo se llama tu compañera? Jacqueline Bresi. Sí. Bueno, contanos un poquito qué significa para usted hacer un asado, primero de todo. Un costillar que no es tan fácil, no es tan fácil, ¿no? Buscar la forma. No, tiene sus cositas, siempre dependemos de un poco del clima. Nunca es igual, eso es lo que tiene de lindo por ahí, de atrapante. O sea, a nosotras que nos gusta jugar con el tema de la cocina al fuego y eso... bueno, tiene eso de atractivo, que nunca es igual, porque siempre dependemos del viento, del tipo de leña, de la carne, de un montón de cosas. Entonces nunca es igual, y bueno, uno siempre va buscando la vuelta para que salga de la mejor manera, ¿no? Claro. Ayer no había tanto viento, pero eso molestó en su momento, en un momento en lo que significa la cocción de la carne, Brenda. No, ayer estuvo muy calmo, estuvo lindo. Igual también Galvez siempre presenta un escenario lindo para cocinar, porque al hacerse sobre una calle que del otro lado hay construcciones, hay bastante reparo. Así claro. Que siempre es más tranqui. ¿Y la carne la eligen ustedes o viene la carne que viene, le tienen costillada a ustedes, lo eligen ustedes? No. Hay diferentes campeonatos. Por ejemplo, hay algún campeonato en el que vos podés llevarte tu costillar, te piden más o menos de tantos kilos, vos te llevas tu costillar, tu leña, y cocinas y presentas tu costillar. En este caso, en Galvez, como en muchos tantos campeonatos, los costillares los provee el organizador. Entonces, bueno, a partir de ahí es... Uno se acerca a donde están los costillares y es el que toca, como van bajando, uno agarra y a la estaca y listo, así que es lo que toca. ¿Y la leña? La leña también en este caso la provee el organizador, así que bueno. ¿Qué leña les tocó ayer, por ejemplo? No, había un poco de todo, había leña variada, pero había un poco de leña dura, un poco de leña más blanda mezclado y... tampoco no viene mal, había lindos palos, había palos gruesos, palos finos, y así que bueno, cuando uno tiene así un poco de leña para intercalar, siempre nos vamos arreglando. Claro. Brenda, ¿y a qué hora empezó, digamos, lo que significa? ¿A qué hora empezaron ustedes, digamos, cuando recibió la carne? ¿Qué hora era aproximadamente? Y nosotros estuvimos ahí para la charla, lo que es la charla técnica y la organización a las 6:15 de la mañana, y bueno, 6:30... Ya estábamos medianamente... Con plena helada, en la palabra. Sí, la verdad que había una bandera puesta en el tejido, que pobre bandera estaba congelada entera. Y bueno, sí, tempranito, 7:30, creo que ya teníamos los fuegos prendidos y ya se empezaban a colgar los costillares. Claro. Brenda, digamos, si hay un secreto, ¿no? Si hay un secreto, digamos, la cocción lleva... ¿Qué tiempo lleva la cocción? Y nosotros por lo general en los campeonatos en los que vamos, eso varía mucho en cuanto volvemos a lo mismo, al clima. Sí. Es fundamental siempre tener... Pero un promedio, porque... un promedio, digo. Y por ejemplo, un costillar como el de ayer, en 4 horas y media, 5, más o menos se puede cocinar. La pieza de ayer era costillar más vacío, claro. Sin matambre, o sea... Era esa la pieza. Hay otros campeonatos en los que se cocina solamente el costillar sin el vacío y ya te lleva un poco menos de tiempo. Por ahí si uno lo quiere hacer muy tranquilo en 6 horas, la verdad que es mucho más tranqui. Pero bueno, en los campeonatos a veces tampoco no dan los tiempos y uno tiene que acomodarse a lo que el jurado determina. Y bueno, y ahí vamos saliendo a pista con lo que ellos piden. Claro, y lo que significa fundamentalmente la condimentación de la carne, ¿qué se basa? ¿Sal únicamente o hay otro tipo de elementos para condimentar la carne? Sí, hay, o sea, últimamente ya hace creo que más de un año que lo único que se pide es sal. Uh-huh. Solo sal. En un momento se sacó todo lo que es la salmuera con mucho condimento como para estandarizar un poco el tema de los costillares. Que después cuando salgan a la venta sean todos iguales. Claro. Después era sal y pimienta, y bueno, también empezamos a sacar la pimienta porque hay mucha gente que es alérgica, y entonces se pide sal sola por lo general. Claro. Y bueno, una vez que ya está en marcha todo eso, debes mantener el fuego, debes mantener lo que significa una llama constante, y fundamentalmente tampoco es apurada la soda para no, como se dice, arrebatarlo, ¿no? No arrebatarlo, sí, tal cual. Sí, nosotros necesitamos tener una llama constante, y bueno, cada uno tiene su forma, algunos colgan el vacío hacia arriba, otros lo cuelgan hacia abajo, pero bueno, la llama constante, y bueno, necesitamos que llegue, o sea, que el costillar reciba un calor parejo desde arriba hasta abajo, y bueno, eso hace también lo que es la cocción, ¿no? Claro. ¿Qué cantidad de participantes hubo ayer? ¿Te acordás de eso? Mira, creo que había 22 estacas, si no estoy mal. Ajá. Mira, es importante, ¿no? Usted que participó en otros torneos, ¿hay lugares que hay más participantes o más o menos el promedio? Sí. Sí, hay campeonatos en los que hay, por ejemplo, 35 estacas, 40, 30, 25. Hemos ido a campeonatos en los que hay 15 estacas. Depende de la organización, depende también muchas veces de si hay muchos encuentros de ese fin de semana, porque a veces coincide que hay muchos encuentros en la zona, y bueno, cada uno va por lo general al que le queda más cerca, ¿no? Claro, y ustedes participaron en varios lugares ya, y tuvieron algunos premios, ¿no es cierto? Sí, hemos estado por Cañada de Gómez, en Pueblo Ester, en Funes, bueno, en Gálvez arrancamos. Este es el tercer año al que vamos a Gálvez, siempre cumplimos con la fiesta, así que bueno, muy contenta. ¿Y en otra oportunidad cómo le fue? Bien, muy bien, la verdad que no nos podemos quejar, siempre recibimos premios, nunca salimos más allá, el peor puesto que obtuvimos fue un noveno puesto en 25 estacas, no. Así que consideramos que está muy bien, la verdad que... Es un trabajo al que le ponemos mucho mucho esmero, y bueno, siempre estamos buscando tratar de hacer lo mejor posible. ¿Y cómo nace la idea con tu compañera de compaginar un trabajo que a veces, viste, digamos, uno cualquiera hace cualquiera? Yo me digo, una parrilla hago un asado cortado en tiras, pero a partir de ayer se más difícil, ¿no? ¿Cómo sale la idea de ustedes dos, digamos, de unirse a este trabajo? Mirá, surgió, la verdad que justamente nos llama el primer campeonato de asado a la estaca de Gálvez, porque bueno, yo ya, o sea, de chica mi papá me enseñó a hacer asado, siempre me flaco, gustó. Recordó flaco, sí. Sí. Y bueno, después él me dejó una estaca que era de mi abuelo, que se la había hecho él, me quedó esa estaca y la tuve siempre ahí a las vueltas y siempre quería hacer algo y la tenía ahí. Y bueno, después ya hicimos una estaca un poco más grande y la habíamos usado un par de veces en casa. Y bueno, cuando nace el primer campeonato de asado en la estaca en Gálvez, yo quería armar un equipo de mujer, pero bueno, no era fácil. Y bueno, apareció Jackie un día en casa y me dijo, si quieres ir, vamos. Yo hago de fogonera, no tengo problema. Y bueno, así nos organizamos y surgió esto de entrar a participar en los campeonatos de asado a la estaca. Fogonera significa que tiene que mantener las brasas, tiene que mantener el fuego, en una palabra. Exactamente. Claro, una responsabilidad. La fogonera del fogón, y yo como cocinera me ocupo del costillar. Y digamos, ¿cuándo ya ves que está a punto? Porque en general, viste, hay uno que le gusta jugoso, otro seco, en esto hay un lineamiento, ¿cómo tiene que salir el asado? Sí, la verdad que no. O sea, por lo general los jurados nos exigen una cocción pareja, o sea, la carne tiene que tener un color gris, y estar jugosa, o sea, el jugo en realidad tiene que ser transparente. Blanco, como decía, el juguito blanco. Ese. Exactamente, ese jugo transparente que, bueno, y tener una cocción de carne gris desde la punta del costillar al final. ¿Y el hueso se despega? ¿El hueso se despega después? El hueso se despega. Claro, ahí está el toque, ¿no? Bueno, sí, quería homenajearte a vos, tu compañera de esta radio, y fundamentalmente resaltar lo que significa la participación de la mujer, que no se queda nunca atrás y realmente es muy importante. Y bueno, y la última pregunta, ¿y en tu casa quién hace el asado? Yo. Por lo general te pregunta que las mujeres a veces no quieren hacer el asado. Dice, no, yo no quiero aprender a hacer asado, me dice mi esposa, porque dice... Claro, a mi esposo le gusta, pero le gusta más el asado un vuelta y vuelta, tranqui. A mí me gusta hacer todo lo complicado. Entonces lo que es a la estaca, por ahí piezas grandes y esas cosas, las hago yo porque... A mí me gusta estar horas al lado del fuego, entonces, bueno, nos repartimos en eso. Bueno, te agradezco la charla y fundamentalmente ojalá que sigan sigan ganando, porque para demostrar que las mujeres realmente tienen la capacidad como hacer muchas cosas y también hacer un buen asado. Desde ya, muchas gracias. Y saludos a tu muchísimas gracias. Saludos a tu compañera. Bueno, Américo, muchas gracias. Buena tarde. Gracias. Hasta luego. Ahí estuvo una de las ganadoras, lo que se fijó el 9 de julio, nuevamente el tercero, creo que fue la tercera edición, ¿no? Del torneo de Asadoras a la Estaca, Brenda Clement y su compañera ganaron en Galvez.